sometimes I get a good feeling, yeah. Bueno, aquí ya acercándonos a Reyes, al roscón de Reyes. Oye, yo ya estoy hasta. Yo la verdad no quiero comer más roscón. El roscón, ¿no? Tú no quieres comer más roscón, pero si no sé si ya comiste. Yo me he comido uno, todavía me faltan. Tengo tres días. Ni siquiera un trozo, un roscón te has comido. Bueno, no, un trozo de roscón, pero me hace falta. Salió sin premio. Salió sin premio. No tenía premio. Ni premio ni castigo. Sabéis que hay dos: está el ABA. El ABA y. Claro, está el ABA y está la sorpresa. El premio. El ABA es quien tiene que pagar el roscón. Uh-huh. Y quien recibe la sorpresa, pues se dice que es bueno. O sea, siempre hay una corona que viene con el roscón y que te conviertes en el rey por ese día. Yo siempre he deseado que salga ese roscón que viene con un billetico de 50 euros de premio. Ojalá. Pero nunca hombre, con el lingote de oro. O el roscón del Corte Inglés, que por lo visto han metido una joya, ¿no? Una joyita ahí, ¿eh? O sea, que al que le toque. ¿Sí? Sí. ¿Te imaginas unos tragarse un vale, y varios premios, ¿sabes? O sea, una joya y más premios. A canales de estos de. De Amazon, sí. De. Cosas así. ¿Te imaginas tragarte un diamante? Sí. Pero es que cada año en diferentes sitios se van. Dejan volar más la imaginación y hay muchos roscones que la gente los compra por el premio porque sí. Traen. El que le toque el premio tiene premios muy, muy interesantes. Es un buen reclamo. Oye. Marco, si lo compras por la nata. Yo, pues a mí son los que más me gustan, los que llevan nata, sí. Hay gente que le gusta sin relleno. A mí me gusta con nata. Trufa, a mí con nata, sí. Hombre, si está acompañado de un buen chocolate caliente, mejor sin nata. Pero tiene que ser un buen roscón, que hay algunos que parece que estás comiendo cartón. Hay unos roscones. Tú eres purista, entonces tú eres purista no. De roscón. Sí, hay gente que sí, que es así. Que si hay un buen chocolate, claro. Si me dices que es para con un colacao o con un té o con el café, sí que ahí te diría que mejor con nata o incluso con trufa. Y luego está la controversia de la fruta escarchada. Uf, a mí eso no me gusta. Que la gente dice, a mí no me gusta. Yo la quito. No. Sí, yo también, yo la quito. Sí. Es que es y muy dulce. Como la mía y la de los que lo quitan, porque a mí sí me gusta. ¿Te gusta? Es muy dulce, sí. Muy dulce para mí, demasiado. A mí que tenga su trocito de naranja y su guinda, a mí me encanta. Pero de todos los roscones que se han comido, ¿cuál ha sido ese premio sorpresa que los ha sorprendido? Es que siempre son figuritas. Sí, a mí siempre me ha tocado los clásicos, la figurita de toda la vida, no me ha tocado nada raro. Y antes la las figuritas siempre eran uno de los reyes magos. Ahora ya te encuentras que cualquier tipo de figurita, sí, una vaca, un conejo. Sí, pero normalmente en mi casa hay muchos reyes magos. Sí. Porque a mi mamá casi miniatura. Siempre le toca la figurita del roscón, siempre, no sabemos por qué. Entonces hay diferentes reyes magos por toda mi casa, tiene colección de reyesitos. ¿Y cumplís con la regla de que quien le toque el ABA lo paga o no cumplís con esa regla? En algunos casos sí, pero yo creo que es que al final se te olvida y termina comprando, todo el mundo termina comprando. Se pierden las tradiciones. No, pero nunca les ha pasado que de pronto ustedes están comiendo y las figuritas son tan pequeñas que ustedes dicen, uy, creo que me tragué a Melchor. Pero ya es raro, porque entre que vienen envueltas en plástico, se hace ahí como una especie de. O sea, no sé, tienes que tener mucha ansia de comer para tragarte algo de eso, de coger el cacho y del tirón para adentro. Pero bueno, esas son las costumbres. Ya estamos que a 2 días, ¿no? De celebrar ya Reyes. La madrugada del lunes, hija. Hoy es día 4 y la noche de Reyes es mañana. Exacto. Depende de cómo lo quieras ver. Si tú eres de los que te acuestas y prefieres tener los regalos por la mañana, pues sí, te quedan 2 días. Pues sí, para el carbón que le van a traer, ¿qué más le da? ¿Y salen a ver la caravana? La bueno, cabalgata. La cabalgata. Eso. La caravana. Una caravana de camellos. La cabalgata. Pues es que hay muchas cabalgatas en Madrid, entonces sí. Es fácil. A ver, la más grande es la que se organiza en el centro. Eso y es ahí, si no tienes niños por los que ir, porque es más espectacular, es un poco agobiante poder ir. Y además es que están todos los niños un poco histéricos ese propio día, con lo cual si no tienes niños propios o sobrinos, mejor que vayas a otra de las que se pueden dar por el resto de la ciudad. Sí. Yo justo en mi calle, en la avenida de la Albufera, se organiza una el día 5, con lo cual yo bajo a la de Vallecas. Mira. Yo recuerdo cuando era pequeño vivía en Majadahonda, yo iba a la de Majadahonda. Y de hecho, después de mudarnos de Majadahonda, seguíamos yendo a esas, pero desde que he dejado de ir a las cabalgatas de Majadahonda, no... pero que en las cabalgatas haya paz, porque estamos en la época en que todo el mundo tiene paz, tranquilidad, pero es que llega la cabalgata de Reyes y la gente se mata por un caramelo. Sí, sí, que haya paz. Ahí se olvida la gente de la paz. Sí, y los niños, ahí no hay tranquilidad. Es más comprensible, pero y sobre todo son los abuelos y abuelas. Los abuelos y abuelas que van con el niño, ahí sí que sepárate de ellos. Sí, sepárate de esos abuelos y abuelas, porque lo dan todo por su cuchillo nieto. Sobre los dientes. Sobre todo que no abren las manos, sino abren como dos paraguas. Bolsas. O los paraguas. Yo he visto los paraguas, sí, sí, para poderlos, que son caramelos. Madre mía. Estamos hablando de los Reyes Magos porque aquí en España es una tradición celebrar la Noche de Reyes Magos, que es una noche mágica, especialmente para los niños, aunque la disfrutan grandes y pequeños, en la que los niños se van a dormir, le dejan la leche y les dejan galletas y les dejan regalos a los Reyes Magos, turrón. Para los Reyes Magos y, por supuesto, para los camellos, que les dejan zanahorias. En algunas casas son muy listos. A mí siempre me decían que dejar una copa de anís también. Los Reyes Magos. Nosotros siempre dejábamos copita de champán. Por eso de copa en copa llegan piripis a tu casa. Por eso es que los reyes nunca pueden ser esbeltos, porque con todo el turrón que se comen de casa en casa. Hombre, pero se lo comen en teoría un día al año. Y se celebra la entrega de los regalos, se disfruta de la entrega de los regalos. Los regalos en España tradicionalmente no se entregan como en otras partes del mundo, que se dan la noche del 24 al 25, sino que se dan la noche de Reyes. En este caso se va a dar el domingo, que es del domingo al lunes, y la gente sale, la gente disfruta, y hay diferentes cabalgatas en diferentes ciudades donde los niños pueden salir y pueden ver a Melchor, Gaspar y Baltasar con regalos y dando dulces y regalando especialmente alegría e ilusión. Es una noche que se celebra tradicionalmente en España a partir del siglo XIX después de Cristo, y se inició con la tradición de convertir esta noche en la noche de una fiesta infantil para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, que se hace normalmente en San Nicolás, o por eso se hacía para quienes vivimos la Navidad como la época en la que nace el niño Jesús, pues entonces el 24, pero para otros es la noche de San Nicolás, que es donde Santa Claus le trae regalos a los niños. Se celebró la primera cabalgata de Reyes en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente países de cultura hispanoamericana. La palabra mago proviene del persa magusha, que significa sacerdote, llegó al griego como magos en plural, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en sus deseos de buscar a Dios. Del griego al latín, y al plural llegó al español como mago. Entonces es cuando se hace la tradición de los Reyes Magos. Ya hablábamos del roscón, porque es tradicional comer roscón de Reyes. El día de Reyes hay que comer roscón de Reyes. Yo tengo algunas curiosidades sobre esto de los Reyes Magos. ¿Qué curiosidades tienes? Pues mira, la primera aparición de los Reyes Magos se da en el Evangelio según San Mateo, el primero de los Evangelios, y se calcula que fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo. Ahí es donde tenemos la primera aparición, el primer registro de estos Reyes Magos. Si escuchara a Marcos hablar así, parece que estuviéramos escuchando al padre Damián. Ay, los que escucharon el programa anterior. Bueno. Estoy por poner el mismo acento que puse la semana pasada. En el Evangelio también se habla de magos de Oriente, pero no se da en ningún caso el número de magos concreto, por lo que podrían haber sido dos o podrían haber sido 100 magos, que estaría muy bien que cada uno te trajera un regalo. ¿Por qué se dijeron que podían ser tres? Bueno, porque eran tres los regalos que traían: oro, incienso y mirra. Y a raíz de ahí, pues dijeron, bueno, pues seguramente cada uno traía uno de esos regalos. Pero en ningún caso se menciona si eran uno, dos, tres. Bueno, uno no puede ser porque eran plural: dos, tres, cuatro, cien. Por otro lado, tampoco se hace ninguna mención a su título de monarcas. Como decía Bibi, viene de la palabra mago, que en su momento se consideraba como sabio, y el cristianismo al final, esa palabra de mago quedaba un poco como poco cristiana, y lo cambiaron por reyes. pero nunca se hace referencia a su monarquía. Y luego también, pues bueno, otras cositas curiosas, pues que la liaron parda, sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo pues, es eso? Sí, se perdieron. Sí, se perdieron. Se perdieron, pero además en su camino, pues se cuenta que preguntaron, llegaron hasta el castillo de Herodes, preguntaron por cómo llegar, y esto fue lo que alertó a Herodes y lo que provocó que quisiera matar a todos los niños de menores de 2 años para poder... Que es por lo que se celebra el 28. Los Santos Inocentes, eso es. Entonces, la liaron un poquito pardas, no llega a ser por ellos, y Herodes no se entera. Y estas son un poco las curiosidades. Ah, y los nombres también. Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco venía muy, muy claro cuáles eran los nombres. Y bueno, a raíz de... en cada zona se llamaba de una manera, aquí finalmente se llamaron así. ¿Y qué ocurrió con ellos cuando murieron? Pues fueron martirizados, no sé por qué tampoco, pero fue en Saba, y sus restos fueron exhumados a Constantinopla. Y inicialmente no eran cristianos y se convirtieron al cristianismo por este nacimiento de Jesús. Una de las cosas que se celebró es que ya el rey negro ya no es el que se embetunaba, ¿no? No es un blanco pintado, ¿no? Recuerdo, pues recién llegué ya hace 20 años, ir a la Cabalgata de Reyes, la primera Cabalgata de Reyes, que fui con la ilusión y que te llama la atención y quieres conocerla. Y recuerdo ver pasar al rey mago y lo vi yo, pero es que está pintado, tiene betún. Sí. Y creo que no, en ese sentido nos hemos ido modernizando y ya el rey mago es el rey mago. Sí. Ya es él. No sé, porque si es de color, es de color. No sé qué problema hay, porque hay que pintar un hombre blanco. Pero bueno, en fin. Ni siquiera es de color, es negro. Sí, bueno, quería ser correcto. Es negro. Es exacto. Negro. De color somos todos tenemos un color. De color negro. Yo tengo un colorcito como paliducho. Sí. Lechoso. Pero ustedes les hacía ilusión de niños lo de los reyes. Uy, muchísimo. Muchísimo, claro. Es que encima tú piensas que aquí era como el cierre a las Navidades. Aquí en España es, o sea, cuando eres pequeño. Llega Reyes, el día de Reyes, y ya vuelves a clase. Entonces era ese día, también dependía un poco de si caía este año. Este año, por ejemplo, las Navidades han caído unas fechas terribles. Pero bueno, vamos a poner que en vez de caerte en lunes, te cae en viernes, pues tienes el viernes para disfrutar de los juguetes y el sábado y el domingo. Y luego ya, mira que a mí volvías al cole. Esa era una de las cosas curiosas cuando llegué a España. Porque uno siempre, para uno, la cultura de uno, o las costumbres de uno, pues lo importante era 24 y 25. Reyes sí, pero no era tan importante. Cuando llegué a España me di cuenta que lo más importante es Reyes, realmente. Yo diría que Nochevieja y Reyes. Aquí tradicionalmente Nochevieja y Reyes. Ahora cada año ha ido cogiendo más importancia la Navidad, el 24 y 25. Yo creo que las Navidades para los niños en general es muy para niños, pero yo creo que el día 24 es el día familiar. Sí, 24 y 25. El 24 y 25 son los días más familiares, donde te reúnes más con la familia. El día 31 es más de amigos, ¿no? Sí. Que cenes incluso con familia. Depende de los años que tengas también. Pero luego, a partir de las 12 de la noche, eso es de amigos. Sí, sí, eso es otra historia. Y el día 6 es de los niños, con lo cual cada día tiene un poco su función, ¿no? Para que todos estén contentos. Pues eso me encanta el 6 de Reyes. Me encanta poder disfrutar y poder tener esa ilusión y que los niños lo vivan con esa ilusión, porque para nosotros era, como decía Charlie, nuestra tradición es celebrarlo el día 24 25, que es cuando se ponen todos los regalos alrededor del pesebre, aquí llamado Belén. Y hay alguien que a las 12 de la noche reparte los regalos y todos. Y aquí se hace el 6 de Reyes y a mí me gusta esa parte de esa tradición. No solo por eso, sino porque nos alarga un poquito más. Nos alarga una semana más la época de las Navidades. Sí. Y yo creo que esa semanita además nos permite todavía tener esa alegría y esa ilusión que se viven las Navidades, ya sé que se vean de una manera diferente, ¿no? Entonces, mientras en muchos lugares ya las lucecitas se estaban apagando, yo pude ir a ver las lucecitas esta semana, porque en otros lugares ya se terminó la Navidad, y es porque tenemos los Reyes Magos. ¿Sabéis en qué países se celebra? ¿En qué países se celebra? Es festivo en países como Cuba, evidentemente España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay. Aquí pone también que en Colombia. Sí, claro, no es que allá nosotros por festivos que no quede. Sí, que se celebre o no es otra cosa, pero festivo tenemos. Cogieron bien la tradición española en ese y en Venezuela también. Pero mira que yo recuerdo de los reyes que recuerdo de la infancia eran unos vecinos de la cuadra, porque no recuerdo otros reyes. La familia Reyes. Y luego las cabalgatas también han llegado a otros países no hispanos, como República Checa o Polonia. Fíjate. Pero a mí esa tradición me gusta, y es verdad, en Colombia es festivo porque es el Día de Reyes y la gente, sí, es el festivo, pero no es la tradición, no es. Y luego, si yo lo miro bien, podría decir que tiene lógica, porque finalmente cuando le llegaron los regalos al niño Jesús fue cuando llegaron los Reyes Magos el día 6 de Reyes, uh-huh, que fue cuando realmente llegaron los Reyes Magos. Nosotros, por alguna extraña razón, no hacemos al revés, bueno, pero tiene razón. Deben saber que los tres Reyes Magos, por decirlo de alguna manera, simbolizan cada una de las partes europeas, asiáticas y africanas. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Era como la representación en la Edad Media de los diferentes reyes, por eso también se dice que eran esos tres reyes magos. Y el roscón de reyes lleva fruta confitada, aunque a mí no me guste, porque es como para darle una muestra como de superioridad y parece como si fueran rubíes o como si fueran joyas preciosas, y por eso se le ponen fruta confitada para darle ese toque que le haga sentir como superior, para que se vea bien. Así que a disfrutar del roscón de reyes. Y bueno, ustedes sí tenían esa tradición, un regalo de reyes que ustedes hayan pedido y lo hayan esperado con ilusión, a las 12 de la noche ya estaban durmiendo y se levantaron corriendo y no era. Yo creo que no abramos esa herida otra vez. Ya lo hablamos. Pero vamos, lo recordamos. Yo uno que a mí me hizo mucha ilusión era uno que se llamaba el autocross, que yo no tenía ni idea de lo que era, pero cuando lo vi, a mí eso me encantó. Era como un cochecito que tú ibas manejando, era, claro, ahora comparado con los videojuegos, no es nada. Sí. Pero tenía como un imán el coche, tú ibas manejando por los carriles y tenías que intentar no chocarte. Y eso me flipó. Y luego mi decepción era la de, yo quería siempre el juego del el quién es quién. ¿Sabéis cuál es? Sí. ¿No? Ah, sí, ¿quién? Nos lo contaste. Nos lo contó. Y nunca llegaba ese quién es quién. Y un año llegó, pero no llegó el quién es quién. Era el adivina quién soy o algo así. Y eran como las figuras mucho peores. El primo chino de quién es quién. Efectivamente. Yo creo que se adecua el regalo que esperaba Santiago. A ver. Un carro de Fórmula 1. Sí, anda, ojalá. Anda que no, yo pedí muchas cosas. No, pero sí que muchas veces pedía y no llegaba, pero bueno, luego sí que me acuerdo una vez que, por ejemplo, me trajeron un Lego que venía con robots y podías programarlo y, bueno, una cosa estupenda. Y sí que recuerdo muy mal cuando me regalaban libros. Eso cuando los Reyes Magos traían libros, era como... Cuando los Reyes Magos eran intelectuales. También traían muchas cosas para el colegio. Exacto, decías, sí. No, o ropa también, ropa, que cuando eras pequeño... Sí, calcetines, aquello era. Y a vosotros en mi familia se hacía... O sea, tenías el Belén y debajo del Belén, nosotros, para que los Reyes Magos supieran dónde tenían que dejar cada regalo, cada uno dejaba una zapatilla, un zapato. Sí, sí, sí. ¿Eso también lo hacíais vosotros? No. Nosotros no. Se ponían todos los regalos con el nombre y ya está. Pues aquí creo que es eso. Creo que es también tradición lo de que cada uno ponía su zapatilla. Y los Reyes Magos sabían dónde tenían que dejarlo. Nosotros tuvimos más la influencia americana. Nosotros fue más debajo del árbol con Santa Claus y todo este cuento del 25. Crecimos mucho con Coca-Cola. pero mira que una de las cosas curiosas es que yo recuerdo que uno de los favoritos míos que sí me llegó, yo no crecí con Lego, sino con uno que se llamó Armatodo. El Armatodo. El Armatodo, que parecían ladrillitos y venían de diferentes formas. Y luego con el, yo siempre quise fue el carro de motor para niños. Sí. La plata no alcanzó, me tocó el de pedal. Igual me lo gocé. Terminó pelado por allá, oxidado, vuelto en nada. Pero me lo gocé. Fueron los dos regalos que recuerdo así como de Navidad. Yo que recuerde, había una muñeca en esa época que se llamaba la Trissy Baby y era una muñequita que iba en un cochecito, como en una motico, y iba a control remoto. Yo quería esa muñeca y recuerdo que sí que me la compraron, y además era súper llamativo porque mi mamá fue y me la compró. No, te la compraron, te la regalaron. Te la regalaron, sí. Te la trajeron los Reyes Magos. Los Reyes Magos, en el caso me la trajo el niño Jesús. El niño, eso. Y era una caja gigante y era la caja más grande de todo el pesebre. Yo jugué con la muñeca, la disfruté. de hecho se heredó porque una de mis, las hijas de mis primas la tiene, la sigue usando. Y ese fue como el regalo que recuerdo. Uy. Porque era la ilusión de tener la muñeca y la pude tener y lo logré. Esa era la ilusión. De resto, normalmente me regalaban ropa. En la casa sí logramos desvincular un poquito ciertas tradiciones. Yo recuerdo que cuando uno tiene hermanos, uno terminaba heredando la ropa del hermano. Sí, claro. Sí, eso siempre pasa. Eso era así, yo hasta que pude decidir mi ropa con 14, 15 años. Mi hermano tiene 4 años más que yo y yo iba heredando. Pero la ropa y los libros también. Ostras. Mis libros tenían. Mis libros del colegio, ¿no? Uh-huh. Tenían 4 usos. Empezaba mi hermano, luego teníamos 2 vecinos entre mi hermano y yo. Y luego llegaban a mí, con lo cual venían yendo de apuntes de alrededor, que me venían muy bien algunos, y en otro caso no. En algunos casos dibujitos. Dibujitos o apuntes que no eran la respuesta correcta, con lo cual no podía fiarme mucho. Y luego había los típicos dibujitos de yo, corazón, María, o yo, que sí. Las 3 generaciones han ido poniendo, y yo ya me enteraba de todo lo que había pasado en los años anteriores. ¿Todavía los tienes? Pues alguno tengo, seguro, Sí. Se dice que cuando crecemos perdemos parte de esa ilusión o parte de esa inocencia, cosa que es cierta. Pero ustedes hoy en día, ¿cómo celebran los Reyes Magos? ¿Cómo viven ese momento que antes era el de niños, el de la ilusión, el del regalo? Ahora, ¿cómo viven ese momento de Reyes Magos? Yo, en mi caso, ahora es más como una excusa, entre comillas, para ver a la familia. O sea, nosotros, mi mujer y yo, por ejemplo, el lunes iremos primero a casa de mi abuelo por parte de madre, que ahí irán los tíos que estén y demás, y luego por la tarde a casa de mis abuelos por parte de padre, que ahí hacemos ahí chocolate caliente con roscón, y bueno, nos ponemos tibios a roscón y pues eso, a recoger los regalitos y a llevar los regalitos que hayan dejado en nuestra ¿Y casa. ¿Y le siguen pidiendo regalos a los Reyes Magos? Yo no, yo este año, pero siempre acaba cayendo algo y sí. Tú que te es, deja sorprender. Claro, yo, ¿quieres algo? No, no quiero nada. Yo, salud y provisión, no quiero más nada. No, y al final sí que acabamos regalando, bueno, los Reyes acaban trayendo algo a nuestra casa para la familia, pero pedir cada vez menos, la verdad. Marcos. Pues yo se hacen 3 tandas. Tres tandas. 3 reyes, 3 tandas. Claro. Claro. Por un lado, en mi propia casa con mi chico, que ahí no aguantamos a la mañana. O sea, inevitablemente, en cuanto quedan las 12 de la noche, ahí ya nos intercambiamos los regalos que nos han ido trayendo de parte de uno y de parte de otro. Yo sobre todo es que soy incapaz de aguantar. de aguantar, no de abrir los míos, sino de darle los suyos. Necesito saber si los Reyes han acertado o no. ¿Y si acierta? Normalmente sí acierta. Y si no, yo creo que es muy bueno. y lo finge. Yo digo, Marcos, ahí tiene el tiquete regalo. No, pero siempre que hay alguna cosita cultural, algún musical, alguna cosita así. A veces algún viaje. Este año, bueno, no voy a adelantar nada. Y no sé a qué esté escuchando. Ya hablé con los Reyes Magos seriamente. Y ya saben. Que nos vamos en camello. Claro, les he pedido para ir algunas cositas. Camello Tours, no, Cautiva Tours. Segunda tanda, pues en la casa de mi familia, que ahí voy con mis padres, con mi hermano y con mis 2 sobrinos. Entonces ahí empieza un poco la locura con niños, que hasta ese momento somos David y yo. Y claro, ahora vamos con la familia de David y con los otros 2 sobrinos también. Entonces pues un día, yo siempre me cojo el día 7, si no es festivo, si no cae en sábado o en domingo, me lo cojo en el trabajo, porque es un poco locura ir de casa en casa y con los niños, que al final ellos se lo pasan genial y tienes que estar probando cada uno de sus juegos con ellos, claro. Bueno. Entonces, yo me cojo el día 7 luego libre. ¿Y si le haces pedido a los Reyes Magos o en el caso de Santi ya no le dices a los Reyes Magos? A mí me gusta dejarme sorprender. Lo que pasa es que soy fácil, ¿eh? O sea, si no te llegan regalos, te sorprendes. Es que siempre me han llegado. O sea, que ya lo das por sentado. Es más que bien. Nunca me he portado tan mal como para no tener regalos. ¿No? Siempre te portas bien. Siempre me porto ¿Seguro? Bien. Sí. ¿Y tú, Charlie, pedido a los Reyes Magos? Oh, bueno, lo que pasa es que no nunca he sido de tradición de Reyes es Magos. Es que nunca yo me he portado bien, pensé que siempre me trae carbón. Yo siempre he sido como más de de Navidad y fin de año. Los Reyes Magos, quizás por lo que crecimos en hemisferios diferentes, los Reyes Magos, pues sí lo celebrábamos, pero lo que pasa es que en Colombia se celebra porque es festivo, porque es un día libre. Pero no existe esa tradición como existe acá tan firme y tan importante, porque es uno de los días más importantes, de las fechas más importantes. Pero digamos que a mí siempre me llegó algo, o sea, yo no puedo decir que pasé a algún momento sin regalo, no, siempre llegaba algún detalle, siempre llegaba algún detalle en la familia, un carrito, lo que fuera, algo llegaba. Y si pudieras hacerlo, ellos sí le han hecho el pedido a los Reyes Magos, y si tú pudieras hacerle o pedirle algo a los Reyes Magos, ¿qué le pedirías? no estamos tarde todavía, es decir, sí. ¿Todavía la carta se puede echar hasta mañana, el día de antes? Hasta mañana. Es mágico. Hasta mañana, tú sabes que descanses. Hasta mañana se la puedes. Porque tú sabes que el proceso es mágico. En cuanto tú pones la carta, llega automáticamente. Pero no se supone que si los deseos se cuentan, no se cumplen. Pero estamos hablando de los Reyes Magos, que todo lo cumplen, salvo claro, cuando te traían ropa o libros. Bueno, una de las cosas que sí me gustaría mucho es viajar. Es que se me hundió la silla. Se ha puesto nervioso. Como no nos están viendo, para que ustedes si me lo traen. Charlie, pensando en el regalo de los Reyes Magos, ¿o qué les pediría? Se ha puesto tan nervioso que casi se cae. Pero sí me gustaría viajar y pues obviamente aprovecho para lanzar la cuña, ¿no? Cautiva Tours es una buena opción. Pero sí me gustaría viajar mucho, porque pienso que esos dos placeres, y sobre todo que yo pienso que no es el viaje cinco estrellas, o sea, es el viaje como salga, el aventurero, así sea mochilero, así sea de hotel o el B&B, que está muy de moda. Pienso que lo más importante es lo que conoces, lo aventurero que seas, y sobre todo el diálogo que entablas con la gente. Es ahí donde realmente aprendes la historia de dónde estás, no tanto con el guía turístico ni el mapa, sino escuchando a la gente y conversando con ellos. Trataré de tomarme pocas fotos. Propósito 2020. Ya sabemos que los Reyes Magos deben traerle un móvil sin cámara. Pero sí me gustaría viajar mucho, de pronto estudiar más en lo que me gusta, que es producción de radio, y bueno, pienso que serían como los grandes. Claro, pero lo de estudiar más, eso es un propósito más que un regalo, como... Claro. Ponte a ello. Sí, porque no veo a Gaspar, claro, estudiando por Charlie. Lo que pasa es que con los precios que he visto sería un regalazo. Que te regalen algún curso de producción radiofónica, ¿no? Exacto. Y de pronto la Lotería del Niño, ¿no? Que también juega en esos días. Sí, sí, sí. ¿Mañana? El día 6. Ah, no, el mismo día 6, sí, sí, es verdad. El mismo día 6. No la he comprado, pero me gustaría ganármela. Pues cómprala primero. Cómprala primero. De pronto hay suerte. No va a ser fácil que te toque si no compras. Claro. ¿Y tú, Vivi? Si yo le pudiera pedir un regalo a los Reyes Magos, les pediría viajar, porque eso es algo que me gusta. Pero me gustaría también. Pues mira, podéis ir juntos. Claro, iba a preguntar: ¿viajar con él o cada uno por separado? A mí me encanta viajar, acompañado sola. Pero. Madre mía. Me gustaría tener. Como digo, tener un año que a veces digo, a mí me gustaría tener lo que llaman un año sabático. Poder tener ese año en el que pudiera viajar, dedicarme a viajar, a conocer, a eso. Pero para eso tendría que o ganarme la lotería o tener un patrocinador. Claro, es que te regalen un año sabático es complicado. ¿Cómo te regalan un año sabático? Tu jefe es el único que te lo puede regalar como pues, tal. Complicado. O no vengas a trabajar y yo te pago. Claro, sí. O una pareja eso rica. Eso sí que es un milagro, más que un regalo. Hombre, yo creo que vamos a optar por la pareja rica. Por la pareja rica, ¿no? O que tu jefe sea tu pareja también, que pueden ser las dos cosas. No, pero me gustaría viajar y muchos libros. A mí me encantaría que viajar y muchos libros, poder tener siempre ese momento para leer. Me encanta, a veces en casa me acuesto a leer un rato y leemos, tengo que decirlo, leemos mis gatos y yo, porque en cuanto me siento a leer, vienen los tres encima mío. Entonces, leer muchos libros. O sea, para que son poder gatos leer. Cultos. Sí, son gatos muy cultos ellos. Y poder viajar. Y si ya tuviera incluso tiempo, disfrutar mucho del cine, que este año vinieran muchas invitaciones a cine, porque eso sí que me gusta. ¿Sabes a mí qué se me escapó? ¿Un rey mago? No, ya los has pedido, ya no puedes pedir más, Charlie. Hasta mañana tiene tiempo. Y le doy para decir curioso. Bueno, uno con los viajes, me gustaría, le invento lo de Vivi, pero me gustaría sobre todo esos destinos inéditos: ir a la India, ir a Pakistán, ir al África. De pronto, no los destinos recurrentes que la gente dice, ay, vamos a Nueva York o vamos a Miami. porque es lo típico. A mí me gustaría de pronto explorar más esos sitios que no son tan comunes ni tan comercialmente, o sea, a nivel turístico no tan comerciales, pero que suelen ser interesantes. Y lo otro que me gustaría también hacer en el 2020, que no sé si se pueda, es un voluntariado de pronto con la gente... con los refugiados. O sea, un voluntariado de pronto en alguna de estas partes, no prolongado, pero sí por lo menos vivir esa pequeña experiencia de compartir con ellos, y de pronto también eso ayuda a valorar muchas cosas de la vida de uno que uno muchas veces no valora. Se puede unir los dos en uno mismo, en ese mismo viaje. Claro. A hacer ese voluntariado. Eso es. Es decir, no, son dos regalos que se pueden, que perfectamente pueden compaginarse en uno. Los Reyes Magos están tomando, Charlie, nota. ¿Te portaste bien en el 2019? No. No. Básicamente ya yo me compro mis propias cosas, no me traigan nada. Porque... Directamente. ¿Y tú, Marcos? ¿Yo qué? ¿Qué pedirías? ¿Qué pediría yo? Yo lo de viajar ya siempre cae, ya, si no es a David es a mí, y al final como es un viaje para dos, pues nos salimos a compartir el uno con el otro, somos así de generosos, entonces eso siempre cae, con lo cual lo vuelvo a pedir este año para que caiga, sé que va a caer. Y luego, por otro lado, pues yo soy muy de teatro, ya sabéis, entonces aunque a lo largo del año ya voy mucho al teatro, pero una de esas grandes producciones que no siempre te puedes permitir, bueno, pues es el momento a lo mejor para poder ver un gran musical o una gran obra de teatro que normalmente, pues bueno, no te puedes permitir tanto. Y eso, pues me gustaría que cayese. ¿Y al padre Damián? Al padre Damián, padre Damián se conforma con que la gente se siga casando de dos en dos. ¿Y tú, Santi, qué pedirías? Es que, no, gracias a Dios, este año lo único que sí que pediría es una casa, que el año pasado la que teníamos la vendimos, entonces que nos ayuda a conseguir una casa en condiciones, porque en fin, la experiencia de comprar una casa ha sido bastante mala en nuestro caso, entonces así de material que digas que sí que tiene que ser una ayuda, eso sería una gran ayuda, el poder conseguir una casa bien, donde no tengamos que mudarnos ni huir de las humedades ni nada de eso, porque en fin, yo con eso sería... Ni compartirla tampoco, ¿no? ¿Compartirla? Claro, me refiero, porque cuando uno tiene que cambiar de casa, pasa tiempo en casa de sus padres, en casa de sus padres, sí, de ella, sí, de él, sí. Que está fenomenal compartir tiempo, pero mejor... Un rato. Eso te iba a decir, no mucho una casa más. Donde no haya que compartir. Exacto, mi mujer, yo, el perro, y se acabó. Y los amigos que están invitados a venir un ratito y avisando con tiempo. Que lo sé que no avisan. Un ratito avisando con tiempo, sí. De una a dos y ya te puedes ir. Pero aquí... No, pero es cierto, hay amigos que aparecen de repente y piensan que la obligación es que uno esté sí. dispuesto y atento. Totalmente. Pero bueno, eso así en cuanto... Y luego sí que me gustaría este año pues poder viajar más. Estamos haciendo mucho viaje por España, que está muy bien, que pues, se aprende mucho. Hace unas... Viajar a la Fórmula 1, la Copa NASCAR. Algo de eso estaría... Yo siempre he dicho que para mí lo ideal sería poder estar un mes en Estados Unidos con un coche y hacer gran parte de la ruta 66. Uf. Y aprovechar para, pues eso, que hay una carrera de NASCAR, ir a verla, que hay una carrera de drag de la NHRA, ir a verla, que esas cosas, ir a verlas, y aparte obviamente ver lo cultural que se pueda ver, que sé que se puede ver muchas cosas, pero si no se puede eso, algo por Europa también estaría bien, o seguir haciendo por España, que yo sigo defendiendo que España es una, en algunas cosas es una gran desconocida, y hace dos semanas estuvimos en Burgos. Y es una cosa, Burgos, al que no haya tenido la oportunidad de ir, que espero que sean pocos, ir, porque en cuanto a historia de España, es un sitio súper espectacular, con muchísima historia, muy bonito, pequeño, barato, porque encima se come muy bien por muy poco precio, que también eso... Además hay algo típico en Burgos, ¿no? La morcilla y el queso. La morcilla y el queso son los dos exponentes. Pero bueno, eso. poder viajar. Además, es un destino muy bonito en invierno. Es uno de esos destinos que no te importa ir en invierno, aunque hace mucho, hace muchísimo frío. Es una de las capitales españolas, junto a Teruel y Soria, que siempre más frío las, hace, las, sí. Las temperaturas más bajas o más negativas. Pues no, y el para Burgos. Pero sí, sí. Es uno de los sitios que en invierno Tiene encanto. Tiene encanto. Mm. Y como y nieva mucho en Burgos. Como, sí. Como veas Burgos nevado, es precioso ver esa catedral de Burgos nevada. La catedral es... Moscas, con... yo me quedo más como... Más que... Ya que estamos en una radio... patrocinada por Cautiva Radio, que se dedica a hacer viajes y demás. Sí que yo me quedo más que la catedral, el monasterio de las Huelgas, que es una súper desconocida. Yo creo que todo el mundo que va a Burgos va a la catedral y al Museo de la Historia de la Humanidad, que también lo fuimos a ver y bueno, es algo que hay que verlo sí o sí. Sobre todo que mira que en invierno es espectacular ver esa catedral si uno está cubierto de nieve. Es delicioso. A nosotros nos tocó lluvia. Mucha lluvia y viento. Y dentro de la catedral hacía un frío, muchísimo, muchísimo frío. Pero ya te digo, el monasterio de las Huelgas, yo creo que es un desconocido para la gente más de nuestra edad y demás, una completa desconocida. Y, oye, mucha, mucha historia. Pero bueno, en fin, podés seguir viajando ya sea en España o hacer un crucerito fluvial por el norte de Europa. Algo por Europa. Pues creo que los Reyes Magos tienen bastante trabajo con la Emerwe. Les hemos dado bastante trabajo. A ver qué nos traen. Y quiero invitarlos, antes de irnos a un corte musical, a que disfruten y sigan disfrutando de estos días que quedan, de estos momentos de esperanza, de estos momentos de ilusión. Disfruten ustedes, disfruten con los niños. Dejen que los niños vivan con toda la ilusión estos días. Y si usted ya es de esos grandes, incluso alguno es un poquito grinch, un poquito gruñón, permítase incluso que su corazón se llene de ilusión y alegría y viva estos días también como los niños. Ellos tienen una ilusión y tienen una inocencia mágica que nosotros no deberíamos perder y ven cada cosa y cada momento de una manera diferente. Así que los invito a que este fin de semana seamos niños y disfrutemos y vivamos el momento y tengamos la esperanza y la ilusión para que retomemos energías y ya la otra semana que se nos acaban las fiestas, volvemos otra vez al trabajo, a lo cotidiano, a nuestra vida normal, volvamos recargados de batería y de energía. Y ahora que decían ellos lo del tiempo, antes de irnos al corte musical, ¿ustedes sabían que este año en Rusia han tenido que usar nieve artificial? ¿En serio? ¿Ah, sí? El cambio climático les está trayendo que la capital este año no ha tenido las temperaturas que tenían en otros años y por lo tanto, como para no perder en estas fechas navideñas parte de ese encanto que les daba la nieve, han decidido utilizar nieve artificial para que no se pierda el ambiente navideño y de fin de año y decorar con esta nieve artificial centros de la ciudad. Ese dato, o sea, es no solamente irónico, sino que suena muy Putin, ¿no? Tener que usar nieve artificial en Rusia. Vamos con algo de música, la sección de comerciales, pero volvemos con un pasajero que tenemos aquí infiltrado, que está calladito y que por ahí lo trajo Santiago. Lo vamos a lanzar al aire en paracaídas. Así ya que a ver qué pasa. No se lo pierdan. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando la M Airways, volando muy alto, llegando muy lejos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours.